Tenemos una comunicación, está tan línea, perfecto. Pueblo de la Nación, se dirige en cadena nacional el señor Enrique Santos Discépolo. Tenemos el problema, lamentablemente este señor tuvo un problema en su infancia, porque nació en el barrio equivocado, con un color de piel equivocado, con un con pelo rubio y peronista. Gustavo Berger. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, compañeros? ¿Cómo anda, señor? Estaba ahí escuchando muy atentamente la disertación sobre cuál de los dos candidatos. Muy interesante, ¿no? Qué lindo quilombo se está armando, ¿no? Sí, exacto. Porque aparte vieron que algo que hay que reconocerle a Scioli es que nos hizo creer que Randazzo es el Che Guevara, ¿no? Exactamente. Pero bueno, Randazzo, Scioli con dos brazos, que quede claro eso. Ah. Bueno, eso. Es como el proyecto completo. Que claro, sí. Exactamente. Bueno, en alguna época se decía que era mejor votar a Clemente porque no tenía brazos, entonces que no iba a poder robar, entonces después dijo, no, voto un Scioli que por lo menos tiene uno solo, ahora buscamos los dos brazos. Y claro, bueno, como dicen ahí, el candidato es el proyecto y habrá que bancar a quien, en definitiva, termine venciendo las PASO. Ustedes siempre en el discurso propone hacerle un ADN a Eduardo Feynman. ¿Sigue pensando esto? No, yo digo que le hicieron una ADN ya, que sí, el resultado ya está, hijo de puta, evidentemente. Esto viene a raíz de lo que pasó cuando apareció Guido, el nieto Estela. Feynman entrevistó a Martín Fernández, al secretario de Derechos Humanos, y le dijo, es un día muy feliz para todos ustedes, ¿no? O sea, como quedándose por fuera de esa alegría. Y entonces ahí viene esa reflexión del ADN. Gustavo, te vas a estar presentando, contanos un poquito de tu espectáculo, ¿cuándo va a ser? Me voy a presentar este domingo 24 de mayo a las 20 horas en el Teatro Caras y Caretas, que queda en Sarmiento 2037, es la nueva sala del Caras y Caretas, con este espectáculo que ya vamos por el cuarto año. Es increíble, como todavía no se dieron cuenta. Hay gente que vino como 10 veces a ver el espectáculo, como masoquismo en estado puro. Sí. Son las 50 sombras de Grey, pero del peronismo, ¿no? Y bueno, voy a estar ahí haciendo el show que ya muchos conocen, con los agregados clásicos que siempre van sucediendo, ¿no? Lo que propone la actualidad, va a haber mucho de las elecciones en la capital, va a haber cosas del caso Nisman, así que los invito, si ya lo vieron, a volver, porque siempre hay cosas nuevas. Es un show que está todo el tiempo actualizándose, porque frente a un país que pasa tantas cosas todos los días, tenés que renovar tu material constantemente. Totalmente. Vos date una idea, yo cuando estrené este espectáculo, que fue en abril del año 2012, Chávez estaba vivo, Lugo era presidente de Paraguay, Moyano era kirchnerista, así que imagínate cómo ha cambiado todo en estos años. Pero bueno, eso es lo lindo también de hacer humor político, que siempre estás como entretenido, no te podés relajar nunca porque siempre tenés que estar como manteniendo actualizado el espectáculo. Esto se contrapone un poco con lo que mismo sacás de tu espectáculo, como decía el compañero Daeli recién, el tema de Discépolo, que después de 70 años parece que le está hablando a lo que fue a la plaza del 18F. Ah, bueno, sí, eso es fantástico lo de Discépolo, pero bueno, la reflexión a la que llego es que en realidad el opositor no ha cambiado tanto en este tiempo, ¿no? Atrasan 60 años los opositores, siguen con los mismos argumentos. Y bueno, un poco lo que me sirvió de Discépolo cuando empecé a montar el espectáculo y con las primeras funciones fue un puente entre el viejo militante peronista y los jóvenes militantes de hoy día. Me pareció como, bueno, ahí generé un nexo entre todas las generaciones, ¿no? Que eso es como lo lindo que tiene de Discépolo. Claro, sí, exactamente. Pero cambiaron un poco los gustos, porque té de Ceilán no se acostumbra ahora mucho a tomarlo. No, pero en Coto hay. Ah, en Coto, mira. Sepan. Porque también son esas cosas raras que, bueno, que suceden, que la gente ahora, a raíz de esto, me manda todo el día, en Carrefour también creo que hay, o sea, cuando encuentran un té de Ceilán en algún supermercado, me mandan la foto. Así que tengo una colección ya que debe llegar a las 150 fotos de lugares donde se consigue el té de seitán. Había un diálogo de Mordisquito que Dijépolo decía, a mí me gustan determinadas palabras que yo no sé lo que significan. A mí me gusta la palabra enfiteusis, no sé qué significa, pero tiene como una sonoridad atractiva. Claro, sí. Y dice, y a vos, Mordisquito, te gusta la palabra opositor, aunque no sabes por qué, te oponés. Y claro, yo veía un monólogo tuyo llamado El Opositor Serial, que es bastante esto, que es ser opositor por el solo hecho de tener que te gusta llamarte opositor. Porque sí, y el opositor, viste, es contradictorio, o sea, el gorila es contradictorio, ¿no? Por ejemplo, el otro día estaba discutiendo con un tipo sobre el plan Progresar, viste, que le dieron los mangos a los pibes para que estudien, y el tipo me decía, ¿a vos te parece le siguen dando guita a los negros? O sea, este es el argumento, ¿no? Le dan guita a los negros y al negro no le pueden dar plata, porque si vos le das plata no te labura nunca más, hay que darle trabajo, plata no, laburo sí, y a los 20 segundos me dice, y encima el fútbol para todo, ¿a vos te parece gastar esa plata en el fútbol? Porque no agarras esa plata y se la das a los pobres mejor. O sea, siempre el hecho es oponerse. Aparte, viste, es muy difícil discutir con un gorila, no sé si lo notaste, pero si lo notaron, compañeros, porque es el gorila no te habla de un solo tema a la vez. Claro. Te habla de muchos temas al mismo tiempo. Mira. ¿Viste? Porque típico de gorila, se va por las ramas, ¿no? Entonces, es muy difícil. Y lo que está buscando el gorila es que lo putees a la larga, ¿no? O sea, para después poder decirte qué intolerante que son los K. Exactamente. ¿No? Bueno, hablando de gorilas y negros, como vos también decís, que ir a tu casa es como ir en un viaje al corazón del África. Exactamente. Porque te sentás a la mesa y hay un negro y hay gorila alrededor. Bueno, estamos hablando con el rubio peronista Gustavo Berger, que se presenta el domingo en Sarmiento 2037 a las 20 horas en el Centro Cultural Caras y Caretas. Funciona la gorra, vayan a verlo a Gustavo Berger. Gracias por esta comunicación. Reservas a unrubioperonista@gmail.com, ¿no? ¿Verdad? Sí, por favor, reserven, que por suerte sigue viniendo mucha gente. Mantenemos todavía la gorra como el espíritu, pero bueno, ahora es una sala como bastante grande, así que reserven. Bueno. Un abrazo grande, Gustavo, gracias por esta abrazo a todos, y bueno, ojalá la próxima sea ya en el estudio. Te faltó el Mordisquito, pero bueno, para la próxima. Bueno, cuando vayamos al estudio lo hacemos. Ah, ahí está, dale. Mordisquito perfecto. Por teléfono es medio raro. Sí, exactamente, claro, no había teléfono, era muy exclusivo. Claro, todavía estoy esperando que venga en tela a ponérmelo. Gracias, Gustavo, nos vemos. Abrazo grande. Abrazo, saludos.